pasito elegante vamos a gozar. Vamos bailando la cumbia, demostrando alegría con toda elegancia y juventud. Todos moviendo la cadera, pasito elegante vamos a gozar. Apache mayor, tocando contigo hasta el amanecer, bailando la cumbia, fiesta del carnaval. Ay, como te quiero, mi bello Izatlán. Y somos los que dan del Apache mayor, tocando contigo hasta el amanecer, bailando la cumbia, fiesta del carnaval. Ay, como te quiero, mi bello Izatlán. Guillermo Carmona y la Fachanga Producciones. Saludos. Saludo va para el maestro Miguel Ángel Durán en Xochimilco, Ciudad de México. ¿Cómo goza? Vamos bailando la cumbia, demostrando alegría con toda elegancia y juventud. Todos moviendo la cadera, pasito elegante, vamos a gozar. Vamos bailando la cumbia, demostrando alegría con toda elegancia y juventud. Todos moviendo la cadera, pasito elegante, vamos a gozar. Cumbia, cumbia, cumbia para ti. Y somos los que dan del Apache mayor, tocando contigo hasta el amanecer, bailando la cumbia, fiesta del carnaval. Quiero mi bello Izatlán. Y somos los que dan del Apache mayor, tocando contigo hasta el amanecer, bailando la cumbia, fiesta del carnaval. Ay, como te quiero, mi bello Izatlán. Con todo, Promociones.